bienvenida a este programa especial que es una colaboración entre La Caverna y Cambiando de Tema. La verdad es que hoy estoy súper emocionada de presentaros este programa que va a estar todo entero dedicado a una mujer que nos encanta. Se lo dedicamos a Concha. Y además también es súper especial porque ha sido un programa que hemos hecho entre un montón de gente que la queríamos y la queremos. Así que cada una ha rebuscado en su interior y ha elegido una canción para ella. A veces la vida te pone delante cosas para las que nadie te ha preparado y te sientes perdida y torpe, duda y no sabes qué decir, no sabes si estando invade o si no estando abandona. Y no sabes si hablando remueve o si callando ignora. Lo que sí sabes es que quieres dar lo que tenga, lo que pueda. Así que este es mi regalo para Concha, para Dori y para todas vosotras. Y como no podía ser de otra manera, hemos empezado con las palabras de Dora. Te quiero, pero no estás aquí para decírtelo. Tendría que habértelo dicho cada segundo, porque nos queríamos tanto. Te dije una vez que tú hacías que pudiera ser como yo quería ser. Hace poco me lo recordaste. Te sentías tan orgullosa y estabas tan guapa conduciendo. Eras mi alegría. Me dabas tanto. La más libre. Y eso ha hecho que yo sea la más afortunada. Parecíamos dos chiquillas tirando petardos, besándonos en la grande superficie. No te daba vergüenza casi nada, y a mí casi todo. Pero juntas nos atrevimos con todo. Disfrutar de la vida siempre. Me preguntaste si podías no aceptar un trabajo porque querías ir a clase de batería, y yo te contesté. Por supuesto, mi amor, no tienes que ir. Y suspiraba relajada, ya era feliz. La penúltima noche, juntas, hablamos de qué hacer en el futuro, y Concha me dijo que no quería trabajar, y que le daba pereza pensar. Y le dije, no te preocupes, estando juntita no habrá problema. Pero me ha dejado aquí, para que tenga que pensarlo yo, pero me da pereza. Y la canción que Dora le dedica es Jeve, de la cantante francesa Zaz. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne.

Para la feminista del amor y la risa. Para la gordita con gafas. Para la que nunca paraba de hablar. Para la que puso de moda el gin toxis. Para la reina de la pereza. Para la que me llamaba duquesita mora. Para la que me decía que era maricón. Para la que te decía que eras lesbiana. Para la que me llamaba chiquito. Para la que decía que no sabía comer. Para la que llamaba Sheila a rayito. Y decía así, sin. ¿De acuerdo o un momentito? Para la que una buena mascletá le hacía llorar de emoción. Para la ludópata del musazo, el parchís o el póker. Para la que era capaz de jugar al ping-pong con las dos manos. Para la que se tatuaba 13 mientras gritaba como loca. Para la que se había visto todas las series. Para la que se tiraba a la piscina con la nariz tapada. Para la que grababa vídeos. Del pupatatu. De la casa del aire. O contra la represión. Para la que gritaba jugando al baloncesto. Y tenía que tener cuidado para que no se le salieran los hombros. Para que se iba sin avisar. Para la vieja verde. Para la mejor batería del mundo. Con la que hacíamos el pum que no salía del coño. Para la que se picaba cuando le decíamos que otra era más bollera que ella. Para la que le hacían reír mis arcadas. Para la mujer más libre. Para la que le gustaba decirme, antes me querías. Para la que decía que Dori y la moda que incomoda eran lo que más feliz le hacía en el mundo. Para la que me decía, pero mira que eres choni, María Cristina. Para la que era capaz de levantar una mesa sin utilizar las manos. Para la que daba las campanadas. Para la que amaba con locura a Dore, Dorete, Churrete, D. Para la que había venido aquí a pasárselo bien. Para la que de tanto amar rezumaba vida. Para ti, Concha con X. Hasta pronto, cariño. Te queremos siempre. Nacho le dedica la canción Furia, del grupo EA, porque la cantante y el guitarrista del grupo son muy amigos de la madre de Concha y lo eran también de Concha, y a ella le encantaba. Que no me abraza, acaso tenga que olvidar una mentira, un desengaño, un gran fracaso una vez más. Pero siempre saldrá la luz cuando de oscuro pinte negro en un inmenso amorecer. Desde mi fin veré la plaza. Furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ¿qué pasa? Que no me abraza. Es hora de decir adiós. Y como el viento, sin un lamento, pasa la vía, pasa el amor. Pero siempre saldrá la luz. Marcia dice, esta canción es para Dori y todas las amigas de Concha, seguro que ella quisiera que se hablara en femenino. Es para todas aquellas personas que Concha saludaba sonriendo y diciendo hello, alegrándole el día. Seguro que todavía nos sigue sonriendo desde alguna parte encima del arco iris. Os dejamos con la canción de Israel, Kamakawiwo Ole, Somewhere Over the Rainbow. Oscar desde Murcia nos ha enviado el tema de Husker Du, el tema que se llama Don't Want to Know If You Are Lonely. Hay una canción para Concha y Xavi de los Rolling Stones, Paint in Blank, que para ellos coincidían que era la única que merecía la pena. Ella decía que tenía una percusión muy guapa. Between the monsoon rain and the unbearable humidity, everyone's constantly soaked. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Black, with flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Paloma le dedica a Quién le importa, de Alaska y Dinarama, y dice: la bailamos y cantamos siempre con la pasión del que canta un himno de rebeldía o simplemente por la pura locura del momento. Volveremos a bailarla. Sé que no me será difícil reconocerte en otra vida. Hasta la próxima. No soy de nadie. siempre me has dicho con tu gran sonrisa y un tono guasón imposible de imitar. Mira que eres rara. Y tía, qué rara eres. Hoy me ha sido difícil mantener el listón alto, pero aquí va. A Concha, a Dori y a toda la familia del 18009. Os quiero mogollón. Naira le dedica el tema You Have Got Time, de Regina Spector, porque es la banda sonora de la serie Orange Is the New Black, que era una de las series favoritas de Concha. The animals, trap, trap, trap, till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. And you got time. You've got time. Y escuchamos ahora la canción que dedica a Miriam del artista Ryan Gosling, Papa Power. Streets, burn the cars, pop, pop, power, pop, pop, power.

Según elegía la canción, sabía lo que me hubiera dicho la Concha al enterarse. Pero tía, ¿cómo elige una canción de los Chunguitos? Tú sí que eres chunga, tía. Y sí, será que soy una chunga, pero creo que ella no sabía que era la misma esencia de lo que los Chunguitos en clave de rumba nos aconsejan cuando cantan «Tú vive a tu manera y sé feliz». Si algo hizo Concha en la vida, fue vivir a su manera y ser feliz. Y con ello nos hizo felices a muchas personas. Muchas personas que de repente hemos tenido que improvisar cómo seguir amándote, Concha. Han sido días duros. Los primeros, hasta hablar era difícil. Como decían nuestras queridas pasajeras al tren, el lenguaje de la despedida no ha sido inventado. Y hemos tenido que improvisar. Y seguimos improvisando. Pero improvisamos juntas. En uno de los ensayos de La moda que incomoda, la Cris decía en su despedida: «Nos vamos, pero volveremos». Y le doy la razón. Concha, te ha ido, pero está claro que volverá. Volverá en el brindis de una cerveza en el Cervón. Volverá en una carcajada de alguien recordando una de tus conchadas. Volverá en el subidón de una buena fiesta. Volverá en los muchos vídeos que regalaste a colectivos y amigos. Volverá en el jaleo de una manifestación. Volverá en nuestra manera de amarnos, que es en parte de tu manera de amarnos. En mil y una formas volverá. Porque la gente como tú, aunque se vaya, siempre queda. Y queda para siempre. Os dejo con el tema «Tú vive a tu manera y sé feliz». No antes sin enviar un abrazo enorme a Dora. Amiga, te quiero. Solo puedo decirte que seguiremos improvisando juntas. Y la canción que José ha querido dedicar es Ever Loving de Moby. Thank you.

reach out and touch faith. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Hola, me llamo Cristian y formo parte con Concha de La Moda que Incomoda. En este programa homenaje quiero dedicar una de nuestras canciones a Concha, porque de todas las personas que he conocido en la vida, Concha es la más punk. Porque para ser punk hay que plantar cara a la vida con una sonrisa y mucha ilusión. También por tener la suerte de contagiarme, vivir esta ilusión y ser la culpable de hacernos muy felices con su amor. Gracias, Concha, porque vives en todas nosotras. Así es. Te quiero, Concha. Tú eres la más guapa. Dori, eres la responsable de mucho de nuestro repertorio. Te queremos mucho y te dedicamos en esta canción. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. ¿Qué mejor manera de despedir este programa que escuchando La Moda que Incomoda, la banda revelación del Realejo en los últimos tiempos, en la que Concha tocaba la batería? Hemos escuchado una versión de la canción Soy una punk, de Aerolíneas Federales, que ellas le dedicaban a Dori, a quien mandamos un abrazo enorme desde aquí, porque ella es otra mujer que nos encanta. Bueno, y ya solo nos queda recordaros que podéis escuchar el programa en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina, o en el streaming de la web radioalmaina.org, los miércoles de 12 a 1 del mediodía o los viernes de 8 a 9 de la tarde. Y también podéis escuchar o descargaros el podcast desde cualquiera de los blogs de los dos programas que hemos colaborado en este especial, lacaverna.radioalmaina.org o cambiandodetema.radioalmaina.org. Y ha sido todo. Muchos besos a todas. Muchos besos y esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras.